Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas 30 se efectuará la conferencia Zen, un camino para transformar las raíces del sufrimiento, a cargo del maestro colombiano Densho Quintero en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. En agosto de 2013, Densho Quintero fue nombrado maestro misionero encargado de difundir el Dharma internacionalmente como uno de los representantes oficiales de la Escuela de la Cultura Soto del Japón para Sudamérica. En 2006 publicó el libro Conciencia Zen, Reflexiones para la Vida Cotidiana, y en 2011 El Despertar Zen, El Camino de un Monje Colombiano. Internacionales. Brasilia. La presidenta brasileña Dilma Rousseff lamentó la muerte del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, a quien consideró como una de las más importantes plumas de América Latina. Hoy es un día triste para todos los latinoamericanos. Murió Eduardo Galeano, uno de los más importantes escritores del continente, destacó Rousseff en una nota oficial. Se trata de una gran pérdida para todos los que luchamos por una América Latina más inclusiva, justa y solidaria con nuestros pueblos, señala el texto. A los uruguayos, a los amigos y nuestra gran familia latinoamericana, quiero presentar mis condolencias y recordar que seguimos caminando con los ojos en el horizonte, en nuestra propia utopía, concluye la nota de la presidenta. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.